pasado ya los años desde que te aprendí a amar. Fueron bellos los momentos, fuiste tú quien me enseñó a soñar. He creído en tus palabras, he vivido para ti, amor. Me he entregado por completo, tuyo es todo mi corazón. Amarte es un placer, no es cosa de cosa.